perdida. A mí se te olvidó, a la que el amor no dice como mierda, pero como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que se partió tu amor, lleno del cariño que una vez le di. Y es por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esta es la ley del amor que yo aprendí, y es por eso.